Un bautista estaba tratando de que un metodista se hiciera bautista, pero el metodista no quería ser bautista. Así que el bautista, tratando de ganar el argumento, le pregunta: ¿y podrías decirme por qué eres metodista? Oh, es que mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre fueron metodistas. Esto me hace un metodista. Piensa un instante, le dijo el otro. Si tu bisabuelo fue un tonto, tu abuelo fue un tonto, tu papá fue un tonto, ¿qué serías tú? Después de unos instantes de silencio, el metodista responde: bueno, en ese caso sería bautista. Mi amigo, no estamos aquí para ser testigos de ninguna denominación. Estamos aquí para dar a conocer a Jesús. La gente no necesita denominaciones, necesita a Jesús. El mundo entero necesita a Jesús. Hoy compartiré con usted la segunda parte del mensaje, cómo dar a conocer a Jesús. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabe cuáles son las órdenes de Jesús para usted? Bien, anote en el margen Mateo 18, 19 y 20. Usted se lo sabe. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que esto no es una solicitud, es una orden. Jesús es el Rey. Si usted no es parte de la obediencia a esta orden, escúcheme. Lo siguiente quiero decirlo lo más gentilmente que pueda. Si usted no obedece esa orden, usted no está en buenos términos con Dios. Y además, es culpable de alta traición contra su Rey. Jesús dice, les he dado la orden para que vayan y hagan discípulos. Debemos dar a conocer a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús que hagamos en Mateo 28, los versículos 19 y 20? Tres cosas. La primera, id y haced discípulos. Él no dijo que hiciéramos decisiones. La gente habla de grandes cruzadas evangelísticas y ellos dicen, tuvimos mil decisiones. Él no dijo, hagan decisiones. Él dijo, hagan discípulos, háganlos. No solo debemos hacerlos, sino que debemos marcarlos. Él enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No minimice el bautismo. Jesús mandó que fuésemos bautizados. Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo. Jesús concluyó su ministerio público mandando que nos bauticemos. Una vez que una persona es discípulo del Señor Jesucristo, debe ser bautizada por inmersión, quedando marcada con este y testificando, le pertenezco a Jesús, no me avergüenzo de Jesucristo. Algunos creyentes, tanto hombres como mujeres, no se bautizan porque no quieren dañar lo que el peluquero estilista hizo con su pelo. Otros dicen, pastor, esto del bautismo es incidental. No, mi amigo, no es incidental. Si lo fuera, ¿piensa que Jesús hubiera ordenado, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué llevo mi anillo de matrimonio? Porque muestra que le pertenezco a Joyce, mi esposa. Soy un hombre de una sola mujer. Le pertenezco a esa dama, la amo, y no me avergüenzo de ella. Cuando viajo, no me quito el anillo. Le pertenezco a ella. ¿Sabe qué significa el bautismo? Significa que usted le pertenece a Jesucristo, que no se avergüenza de Él, desea que todos lo sepan, que le vean enterrado en la semejanza de su muerte y levantado a semejanza de su resurrección. Entonces, primero los discipula, luego los marca y en tercer lugar les ayuda a madurar. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Evangelio es lo que Él empezó a hacer. El libro de los Hechos es lo que él continúa haciendo. En la iglesia del primer siglo y en la iglesia de hoy en día, de esto es de lo que se trata. No solo debemos reconocer su presencia en nosotros, sino que en segundo lugar necesitamos confiar en su promesa para nosotros. Veamos por favor los versículos del 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían hablar acerca de profecías. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos querían hablar acerca de profecías. Él quería hablar acerca de proclamación. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anote al margen Lucas 24:49. Jesús les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo, no salgan ahora, ni empiecen ningún ministerio hasta que primero reciban esta promesa. Voy a enviarles la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es el fortalecimiento del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer su presencia en nosotros y luego debemos afirmar y confiar su promesa a nosotros. No nos ha dado una responsabilidad que no podamos cumplirla. Recuerde que los apóstoles fueron, en su mayoría, iletrados, rudos y sin recursos financieros. Y a ellos Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, pero no les dejó sin ayuda. Escuché de unas vacas que estaban pastando en el campo y por la carretera pasó un vehículo repartidor de leche. A los lados tenía pintado el nombre de la hacienda y una propaganda que decía, nuestra leche es grado A, enriquecida con vitaminas, homogenizada, pasteurizada y procedente de vacas contentas. Y una vaca le dijo a la otra, ay, te hace sentir tan inadecuada, ¿verdad? Mi amigo, no tenemos lo que se requiere. Jesús les dijo, no vayan todavía. No empiecen a poner las cosas de cabeza y decir que están trabajando por mí. Permanezcan en Jerusalén hasta cuando reciban la promesa de mi Padre. Y esto hace referencia al día de Pentecostés. No necesitamos seguir pidiéndole a Jesús que envíe su Espíritu Santo. Él ya envió el Espíritu Santo y enseñó en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aprende este secreto. Usted no tiene que ser un intelectual para ser usado de Dios. De hecho, he sido pastor por mucho tiempo como para saber que algunas de nuestras mentes más brillantes son los peores para testificar. No hay nada malo con tener intelecto. Pero Jesús no le llamó a ser un abogado. Él le llamó a ser un testigo. Un abogado argumenta un caso. Un testigo dice lo que vio y oyó. Escúcheme, deseo decirle algo más. ¿Sabe por qué algunas de nuestras personas no testifican? Bueno, porque ellos no han visto ni han oído nada. Pero un creyente que ha tenido una experiencia con Jesucristo es automáticamente un testigo. Él no puede evitar ser un testigo. Usted no tiene que saber todas las respuestas. Cuando usted comparta de Jesús, quizás razona, si salgo a testificar, alguien va a hacerme una pregunta bíblica que no sé la respuesta. Mi amigo, no se preocupe. Usted puede contestar cualquier pregunta, toda pregunta que le hagan. Permítame decirle cómo contestarla. Diga simplemente, No sé. ¿No es esa una buena respuesta? Escuche, cuando usted deja de pretender saber lo que no sabe, las personas empezarán a creerle cuando usted les dice lo que sí sabe. Ese es lo que un testigo hace. Dice lo que vio, lo que escuchó. Jesús abrió los ojos de un hombre ciego, y los fariseos y los saduceos empezaron a preguntarle que quién le había sanado, que cuáles eran las credenciales de esa persona, que Jesús era un pecador, y así una cantidad de preguntas. Me fascina la respuesta del hombre. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso, mi amigo, es ser un testigo, no un abogado. Usted no lo sabe todo. Si es salvo, sabe lo suficiente como para ser un testigo de Jesucristo. Si no es salvo, usted no ha visto nada ni ha oído nada. Una vez un predicador fue a un enorme almacén en donde vendían absolutamente de todo. Fue hasta el lugar en donde vendían artículos para la pesca y preguntó cuál sería un buen señuelo para pescar truchas. Otro cliente estaba allí comprando y oyó la pregunta. Y acercándose le dijo, déjeme decirle qué es lo mejor para pescar truchas. Y comenzó a explicarle todo acerca del tipo de anzuelos que debía usar, qué carnada poner, los mejores lugares para pescar y así por el estilo. El predicador le agradeció por toda esa información, compró lo que necesitaba y empezó a salir del almacén cuando se acercó el hombre que le había hablado y camina con él hasta el carro, hablando todo el tiempo de la mejor forma de pescar truchas. Déjeme decirle algo, sin lugar a dudas, ese hombre era un verdadero pescador de truchas. Sabía de lo que estaba hablando y tenía mucho interés en el asunto. Ahora, no sé si ese hombre era un creyente en Jesús, pero supongamos que era miembro de la iglesia local y que el pastor le hubiera pedido que testificara y el hombre responde, pastor, no puedo hacerlo. ¿Sabe por qué no podría hacerlo? Porque no tenía ningún interés en el asunto. Cuando Jesucristo es real para usted, el testificar será tan natural para usted como lo era para ese pescador hablar de pescar truchas. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma al hombre de Dios y sus palabras las aplica a su corazón, entonces no es Adrián, sino el Espíritu Santo de Dios quien le habla. Dios quiere utilizarle con sus vecinos, con su ciudad, con su país. Nuestro trabajo es hacer conocer a Jesús. Y debemos empezar en Jerusalén. Esa es nuestra comunidad. Luego en Judea. Eso sería equivalente a nuestro estado o provincia. Y entonces, Samaria. Eso sería equivalente al país. Y por último, el mundo entero. Es para eso que existimos, amigos. Este es el tiempo de la evangelización. Dios ha bendecido tanto a su iglesia y nos ha dado tanto, pero no vamos a sentarnos de brazos cruzados y decir, ¡qué buenos creyentes que somos! ¡No! Vamos a tomar la ciudad donde vivimos para Jesús. Vamos a hacerlo y debemos alcanzar a todas las personas, blancas, negras, amarillas o del color que sean, caucásicos, sajones o latinos, de donde sean. Vamos a darles a conocer a Jesús porque eso es lo que Jesús quiere. Pero empecemos con nuestra propia Jerusalén. Amigo, es en donde usted está. Ahí es su Jerusalén. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a reconocer su presencia en nosotros, vamos a confiar en su promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes del mundo. Pero note que no nos llama a ser testigos de nuestra propia iglesia o de nuestra propia denominación. El mundo no necesita eso. El mundo necesita a Jesús. Y debemos ser testigos de Jesús. Un bautista estaba tratando de que un metodista se hiciera bautista, pero el metodista no quería ser bautista. Así que el bautista, tratando de ganar el argumento, le pregunta, «Bueno, ¿podrías decirme por qué eres metodista?» «Oh, es que mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre fueron metodistas. Eso me hace un metodista». «Espera, espera un instante». Si tu bisabuelo y tu abuelo y tu papá hubieran sido unos tontos, ¿qué serías tú? Después de unos instantes de silencio, el metodista responde, bueno, en ese caso creo que sería bautista. Mi amigo, no estamos aquí para ser testigos de alguna denominación. La gente necesita a Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia divina. Escuche, Dios quiere usar de usted. Si las iglesias cristianas realmente tomaran en serio el compartir a Jesucristo, ¿qué impacto que haríamos en nuestras ciudades? Dios nos hizo una promesa solemne, que recibiremos poder después de haber venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tercero, necesitamos responder a su programa a través de nosotros. ¿Cuál es su programa a través de nosotros? Mire el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y qué de sus vecinos? ¿Conocen sus vecinos a Jesús? ¿Saben que usted es salvo? ¿Saben que usted tiene algo más que tan solo una clase de cristianismo cultural? Verdaderamente, a ellos les tiene sin cuidado cuánto sabe usted de profecía bíblica. Los apóstoles preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Él respondió, «Eso no les concierne a ustedes». Eso no necesitan saberlo. Eso no es asunto suyo. Carlos Spurgeon, uno de los grandes predicadores del Evangelio, dijo, «Yo prefiero guiar a una sola alma a Jesús que descifrar todos los misterios de su divina palabra». Conversaba con dos jóvenes miembros de nuestra iglesia y me dijeron, «Pastor, hemos sido aceptados por el directorio de misiones en el extranjero para ir a Kosovo. Vamos a ir a esa ciudad para compartir el Evangelio de Jesucristo». Mi corazón se inflamó de gozo al saber que dos jóvenes de nuestra iglesia han sido aprobados para tener entrenamiento misionero. Pero déjeme decirle por qué van a Kosovo. Porque primero fueron testigos de Jesucristo aquí, en su propia Jerusalén. Un hombre solicitó ser tomado en cuenta para servicio misionero en otro país. La persona que revisaba su solicitud le preguntó, «¿Qué es lo que está haciendo de servicio misionero en el vecindario en donde vive ahora mismo?» Y el candidato respondió, «Bueno, en realidad no mucho». Y el que le entrevistaba le dijo, «Amigo, por favor, no vaya a otro país a hacerlo». Si usted no es testigo de Jesús en su Jerusalén, no puede ser candidato para servicio misionero en ninguna otra parte. Debemos reconocer esta realidad y cumplir su programa en nosotros ahora mismo. En el libro de los Hechos vamos a descubrir cómo la iglesia primitiva cumplió con el mandato del Señor. Hay una historia muy popular entre los predicadores. Había un hombre conocido como un gran pescador. Siempre regresaba de alta mar con su bote repleto de pescados. Un día un desconocido le dijo, «¿Podría ir con usted a pescar?» «Sí, claro, suba a bordo». Cuando llegaron al lugar apropiado para pescar, el famoso pescador sacó un taco de dinamita, encendió la mecha y lo tiró al agua. Después de unos instantes hubo una tremenda explosión y cientos de peces muertos flotaron a la superficie. El pescador empezó a recogerlos. Entonces el otro hombre, sacando de su bolsillo una identificación oficial, le dijo, «Soy un funcionario de la Oficina de Caza y Pesca. Lo que usted hace es ilegal y está en serios problemas. El pescador continúa calmado y tranquilo, no dice nada, saca otro taco de dinamita, enciende la mecha, se lo da al otro hombre y le dice, ¿se va a quedar allí hablando o va a pescar? Deseo hacerle una pregunta. ¿Qué de usted? Asiste a la iglesia, escucha programas religiosos en la radio, hace anotaciones, pero nunca ha dicho, querido Dios, hazme un ganador de almas. Un testigo es alguien que dice lo que ha visto y oído. Amigo, no hay mayor alegría que llevar un alma a Jesucristo. Reconozca su presencia en nosotros, confíe en su poder a nosotros y recuerde su programa para con nosotros. Debemos testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y vamos a vivir sobrenaturalmente porque vamos a aprender el secreto del libro de los Hechos. ¿Me permite otro momentito de su tiempo? Hemos estado hablando de dar a conocer a Jesús, lo que conlleva a esta pregunta. ¿Lo conoce usted? No pregunto si sabe de él, pregunto, ¿le conoce personalmente? Usted puede conocerlo por la fe si le recibe en su vida. Él está golpeando la puerta de su corazón y esperando para que usted abra esa puerta. ¿Me permite invitarle a elevar una oración para que Jesús tome control de su vida y le haga una nueva persona? Ore así de corazón. Señor Jesús, sé que me amas. Sé que deseas salvarme. Tú moriste para salvarme y prometes salvarme si me entrego, si confío en ti. Yo confío en ti, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios que pagaste por mis pecados con tu sangre en la cruz. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Y ahora, por medio de la fe, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi amo, mi Dios y mi amigo para siempre. Empieza ahora, Señor Jesús, a hacerme la persona que deseas que sea y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Amigo, amiga, si oró de corazón, regocíjese en Cristo que ya entró a morar en su vida y por favor escríbanos para gozarnos con usted y también para tener el privilegio de orar por usted.